Estamos en línea con Amanda Alma, periodista, militante feminista y autora, junto con Paula Lorenzo, de Mujeres que se encuentran, sobre la historia de los Encuentros Nacionales de Mujeres. ¿Nos escuchás, Amanda? Sí, los escucho. Claro, aquí desde una calurosa ciudad de Buenos Aires. Ah, bueno. Bueno, ¿eran correctos los datos que estaba brindando recién? Sí, muy bien, muy correctos todos. Bueno, Amanda, te comento, la temática del día de hoy, que tiene que ver con los piropos callejeros. Bueno, por un lado lo tomábamos en algunos casos con humor, y en otros momentos del programa, bueno, comentábamos un poco cuando ya se pasan un poquito de la raya, ¿no? ¿Cuál es tu opinión con respecto a esta problemática, si se quiere llamar, para las mujeres? A mí lo más interesante de toda esta situación y este debate es que se ponga en la agenda y que se haga visible que transitar por la ciudad para las mujeres, por cualquier ciudad, en cualquier lugar, es más difícil que para los varones. Sí. Principalmente porque la calle, el espacio público, está principalmente habitado por varones, y hay desde la historia de los tiempos una construcción social de que la casa es para los varones y la casa es para las mujeres. Sí. En el proceso de reivindicación y avances políticos que hemos tenido las mujeres, ganando no solamente la calle, los puestos de trabajo, sino también la visibilidad en espacios políticos, ha permitido poner de manifiesto lo que significa el acoso sexual, ¿no? Es una situación donde los varones, en una situación de poder, sea mucha o poca, hacen uso eso para intentar someter a las mujeres a sus expectativas y a sus necesidades. En ese sentido, el acoso sexual y el piropo, eso se expresa justamente lo que estamos planteando las mujeres y los grupos de mujeres que se organizan en contra de los piropos. Tiene que ver sobre todo con ese abuso de no poder circular libremente por la escena pública, ya que la mirada del varón es lo que pone como en relevancia lo que hacemos nosotras, ¿no? Me parece que el punto, digamos, en la discusión que yo tengo con mis amigos varones o muchos colegas del trabajo que dicen que les da bronca cuando una mujer se da vuelta y les contesta cuando ellos dicen una palabra bonita, yo siempre el ejemplo que pongo es, bueno, vos serás el último que le dijo algo a esa piba, pero si caminó por la calle y 50 personas le han dicho algo y vos fuiste el último y se dio vuelta y te contestó, tenés que tener en cuenta también que muchas veces nosotras, cuando llegamos a ese punto, tiene que ver con la situación permanente de acoso sexual. Desde muy chiquitas, cuando sos niña, los varones de distintas edades te dicen algo sobre tu cuerpo. Cuando estás desarrollando y están creciendo tus senos, por ejemplo, o te están menstruando, te dicen cosas sobre cómo te ves, si estás flaca, si estás gorda, si sos alta, si estás más linda, más fea, en una permanente, digamos, observación de qué es lo que son las mujeres, ¿no? Cómo andan circulando por la calle y no te permiten transitar en libertad. Para mí es desde gran punto y me parece que es la principal demanda de los grupos que intentan escrachar a los acosadores, porque realmente vos vas en tu mundo caminando y de repente te dicen cualquier cosa en la calle. Sí. Sea lindo sea, cualquier cosa. Y no es grato para nadie, me parece, situación donde no puede circular con libertad por ningún lugar. Buenas tardes, Amanda. Mayra te saluda. ¿Cómo estás? La semana pasada, sale la noticia de una chica que sufrió, fue manoseada por un pasajero que iba sentado al lado de ella. Bueno, y este hombre fue detenido. ¿Crees que hay un avance en cuanto a lo que tiene que ver lo judicial, no? Porque también hay otro caso que marcó un precedente de un hombre que le toca la cola a una chica en un micro y fue condenado a 6 meses de prisión. Bueno, parece que está, no conozco el caso específicamente, por lo que vos me contás, me parece que está bueno, justamente lo que te decía al principio, que a partir de la organización política de las mujeres aparezcan estas jóvenes de microviolencias que son permanentes y constantes en la escena. Yo no estoy de acuerdo por ahí, tendría que pensarlo un poco en profundidad, el castigo de la represión policial tiene que ser finalmente la respuesta. Me parece que es un derecho social más importante. Sí. Sobre los roles que tenemos las mujeres y los varones, principalmente, porque tenés que hablar de las travestis, ¿no?, que caminan por la calle y el acoso verbal es permanente, ya sea con connotaciones sexuales o netamente raciales y discriminatorias, ¿no? Sí. Digo, me parece que justamente lo que tenemos que poner en juego y parte del debate constitucional tiene que ver con eso, no es el castigo, sino, por ejemplo, ¿qué pasa con el tema del escrache? Lo que hace es visibilizar a la persona acosadora, ¿no? Claro. Poner en manifiesto que esa persona violó en cierto sentido mi intimidad y mi derecho a circular libremente por la calle sin nadie que tenga que andar diciendo si estoy bien, mal, flaca, gorda o si soy sexy, ¿no? Me parece que una no sale a la calle esperando la expectativa de los demás y tratando de conseguir la mirada del otro, sino todo lo contrario, que trata de hacer es movilizarse lo más libremente que puede y reivindicar el derecho de circular como querramos por la ciudad, vestidos como querramos y con la pinta que tengamos, que nadie tiene el derecho a hacer ni un uso abusivo de su lenguaje ni a cuestionar si yo no le estoy diciendo a nadie cómo vivo y cómo me muevo. Entonces me parece que tiene que ver un poco con eso, con un debate social y recuperar esa historia. Los varones históricamente fueron a la calle y creen, digamos, como estructura social, no hablo particularmente de nadie, ¿no? Sino como su rol social, que la calle les pertenece y que son ellas los que tienen la potestad de decir algo, ¿no? Y entender también eso, que las mujeres no somos objetos para que los demás nos vean, no estamos desfilando por la calle. Tal cual. Por más que quieran insistir con las revistas y con la publicidad de ponernos a todas en bombacha y corpiño, nosotras no andamos por la calle caminando como un desfile de modas, no nos interesa. Circulamos por la calle porque es el espacio también público y nos pertenece y recuperarlo me parece que forma parte también de una lucha de mejorar y profundizar la democracia sobre todo, ¿no? Que todos tengamos el mismo derecho a circular sin que nadie nos acose. Tal cual. Y un poco crees que vos, ¿crees vos que esto es fomentado por los medios de comunicación, aquellos medios que quizás en determinados casos los tratan de distinta manera? No estoy hablando ya yendo un poquitito más a una cuestión un poco más sensible, como es el caso, bueno, recordado el año pasado de esta chica Melina y este año el caso Lola, ¿no? Que ahí se armó una contraposición, ¿no? Melina, una chica que bolicheaba, una chica que andaba en la noche, de esta manera lo presentan, y el caso Lola, una chica con futuro, con proyectos, y hacen una contraposición de estos dos casos, como quizás hasta haciendo un juicio de, se podría llegar a interpretar de una manera muy grotesca y muy brusca, que una chica estaba más expuesta o que quizás no merecía haber sido violada y otra sí, ¿no? Bueno, tiene que ver con eso mismo del acoso callejero, exactamente, ¿no? Tiene que ver con esta dinámica prejuiciosa principalmente de creer que a las mujeres nos pasan cosas por cómo estamos vestidas, ¿no? Y no poner el énfasis en quién es el atacante. Exactamente pasa lo mismo con el tema de la prostitución en ese sentido, ¿no? No se pone el eje en el que consume los cuerpos de las mujeres, sino en quien en todo caso ejerce la prostitución. Claro. Con eso es lo mismo, las víctimas y la revictimización es una operación de los medios de comunicación, del lenguaje, pero principalmente de los medios de comunicación, muy atado también a la dinámica judicial, de poner el eje en que la víctima se defienda de sus acusaciones y no dar cuenta de lo que es también la situación social, ¿no? Los varones no se crían por generación espontánea, hay una construcción social ultramachista que pone en evidencia que las mujeres seguimos siendo objeto para los varones, las feminidades principalmente, pero las mujeres en particular somos objeto de consumo. Lo vemos en los medios de comunicación y me parece que también ahí hay un debate que la ley de medios intentó abrir, pero bueno, todavía no se pudo profundizar porque es parte de la batalla cultural donde tenemos que entender y comprender justamente que la responsabilidad social que tenemos los medios de comunicación es grande y que construyen herramientas para pensar el mundo de manera positiva o negativa. En este caso, muchos medios de comunicación tienen ese doble discurso que por un lado denuncian los femicidios o se rasgan las vestiduras ante un nuevo crimen de una mujer de manera horrenda, pero promueven también programas de televisión donde somos objeto de consumo como igual que la lavandina. Entonces, me parece que esa es parte también del debate social de qué medios consumimos, qué medios queremos seguir teniendo como referencia sobre lo que son los valores culturales, y lo que está en disputa es también eso, ¿no? Una tradición histórica donde el varón es el eje de toda la construcción social, y cuando eso entra en disputa y se resquebraja, me parece que también ahí las resistencias aparecen siempre manifestadas como violencia, ¿no? Y ahí la violencia sexual aparece muy fuerte, y en la calle lo que pasa es una agresión sexual, no hay, en todo caso, penetración, pero la agresión sexual existió. Claro. Digo, que vayas por la calle y te digan, que tetas. Sí, es tal cual. Realmente violento, sí, porque yo te lo dice una vez un tipo. Te lo dicen durante toda tu vida muchos hombres que te cruzas en la calle. Y es muy difícil. Sí, ni hablar. Amanda, desde tu rol de militante feminista, ¿cómo se hace uno, cómo hace uno para encarar, para intentar modificar estas cuestiones que inevitablemente hay que combatir en la sociedad, ¿no? Bueno, me parece que quedarse callada no es el mejor punto. Me parece que algo que hemos ganado en estos años de democracia, sobre todo en Argentina, pero bueno, también desde la perspectiva del feminismo, que ha abogado fuertemente por la visibilidad y por el derecho a la voz y el derecho también a poder decir la existencia de las mujeres, de las lesbianas, de los gays, de las personas trans y travestis. Me parece que no hay que quedarse, hay que tratar de responder, hay que cuidarse, pero también poner en eje la discusión, no solamente hacer un desagravio y hacer una crítica, ¿no? Me parece que también es importante encontrar espacios para, con los propios cercanos, plantear esta cuestión de lo que es el desfile de agresiones que una sufre a lo largo de toda la vida, ¿no? Me parece que a veces cuando yo lo he intentado hacer con mis colegas, yo laburo en el Congreso de Nación, así que el tema del piropo está muy presente, ¿no? Sobre todo en los espacios donde hay mucho, también aparece el acoso sexual como algo muy, muy fuerte. Y había quedado como registrado una cuestión solamente en un apriete que te hacía te podía hacer tu jefe. Bueno, no, hay que pensarlo, me parece, una dimensión más profunda y tratar de dar el debate de lo difícil que es para las mujeres circular por una ciudad, por una calle, por un barrio donde permanentemente estamos siendo hostigadas por palabras de los demás, ¿no? Por más que se te vea decir, te estoy diciendo algo lindo. Bueno, en tu concepción o lo que vos pensás, para vos es algo lindo. Yo no necesito que vos digas que estoy linda para sentirme bien. Entonces, me parece que también es parte de las discusiones, no solamente contestar, sino también dar el debate presente, ¿no? En todos los ámbitos y tratar de dar la batalla cultural que es larga, ardua, y que igual vamos, me parece, súper encaminados, porque hasta atrás ni siquiera nadie ponía en discusión que los piropos eran una agresión.